acuarium, este es acuarium. Tula, Tula, se llama Tula, Tula, Tula, Tula, busca chacal, chacal, es la sombra de Juan Iván, de aventura sideral. De Salcuarín, este es Salcuarín. Tula, yo soy Tula, viajo siempre con Juan. Hola, Juan. Donde vaya este cabezón, su corazón ahí estará. De Salcuarín, este es Salcuarín.